Yo nunca voy a poner en riesgo nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, la bola le tuvo que disparar.